Besarse en los rincones oscuros, besarse frente al rostro del guarda, besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas, besarse en la plaza de todas las repúblicas, o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso, besarse delante de la foto del niño que también fui, y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse, sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercanados, mutilados, hambrientos, que no solo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra la construyen, y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado de ser, y que por eso te beso, Lox besos, más besás, besaremos, por eso el beso, beso. A mí no me importa. 10:00 a todos, a todas, a todos quienes nos estén escuchando. Acá estamos de vuelta un viernes más y sorprendentemente tenemos casi equipo completo. Falta nuestro querido compañero Pedro Tato, que en general no puede presentarse a los programas por motivos de estudio. Lo dijo tipo policía, ¿no? No, tiene certificado, está bien. Pero tenemos una incorporación nueva que puede llegar a cumplir el rol de Pedro, dependiendo de su desempeño en el programa de hoy, ¿no? Igual, perdón, no es... La idea no es cumplir el rol de... Sino cumplir un rol propio. Total. Claro, perdóname. Yo hablaba del espacio en el estudio solamente, no del rol como Pedro Tato, digamos. No. Ya vas a tener tiempo para aplicar tu jurisprudencia. No la apliques en este momento. Sobre todo en el principio del programa. Hola. Yo no me voy a presentar porque Juli hace 2 minutos antes de empezar el programa dijo: no nos presentemos cada uno, no, que nos presente el de al lado, que nos presente el de al lado. Así que yo no voy a decir más nada, hagan lo que quieran, no, si me quieren nombrar. Al lado. No. Ya vamos. Eso tenés que hacer. Hacemos un batch en el programa y no presento a nadie. Voy a presentar a Valentina entonces, que está a mi izquierda, no a mi derecha, no voy a presentar a mi ¿Valentina derecha. ¿Cuánto? Valentina Calcetina Macarone. Gracias. No veo la alfombra. Ah, la veo, roja, bien. La verdad que se portaron con toda la presentación. Buenas, hace un tiempito que no venía, porque por motivos facultativos, como Pedro también. Y acá tengo a mi izquierda, ya vamos haciendo la ronda, a Julián, que se está mordiendo los dedos para no hablar, porque tenemos un micrófono solo, lo cual le está haciendo muy difícil, pero lo va a lograr. No sé si lo voy a lograr, compañera, pero voy a hacer lo posible. Yo tengo a mi izquierda tengo a través de un vidrio a la operadora técnica, querida Natacha Bianchi. Aplauso para Natacha Bianchi. Y a mi otra izquierda, a la compañera Agustina Sandoval. Hola, Agustina Sandoval, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ay, gracias. Bueno, muy feliz de estar acá. Y yo, a mi izquierda también, porque vamos en la misma línea de izquierda, tengo a una querida amiga que hoy, bueno, fue el principio de la discusión que tuvimos con Pedro. Que se acaba de quemar. No, se quemó. ¿No se quemó? Sí, qué digo. Bueno. Una querida amiga que ya es parte del programa, que ya vino un par de veces, ¿o no? Bueno, acá le están mandando una servilleta para que se seque. Estamos atendiendo. ¿Estás bien? ¿Una urgencia médica? Sí, mi amor. Antonella Sportel. Está está anonadada por el recibimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? ¿Querés saludar? Buenas. Y tenés que presentar a la persona que tenés al lado. Te toca a vos presentar. A mi izquierda. Bueno, a mi izquierda lo tengo a... Podés quemarme si quieres, también. Podés tirar un chorro. Trato que no. Lo tengo a Lolo, a mi izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Che, perdón, Anto, ¿eh? La recibimos así con agua caliente. Bueno, y a mi izquierda tengo al queridísimo Pedro Otero, Pepitox. Ramírez Otero, si no se enoja. Gracias, Juli, te agradezco muchísimo por el aporte. Después de esta ronda de aplausos que Juli y Lolo se perdieron, porque en este momento no tienen auriculares, entonces no se enteraron de la movida maravillosa y del público que tenemos hoy en este programa. Tenemos atrás del vidrio, atrás de Natacha, un público de, yo calculo, unas 150, 160 personas, por lo menos, que vinieron a ver el programa. Yo creo que son todos amigos y amigas de Anto, porque en general no tenemos este público. Vinieron por ella, seguramente. Sí, trabajaron en Friends también, hacían las risas de Friends. Sí. Así parece, así parece. ¡Ali! Alguien, este programa es... Empezó serio. Uno de los mejores comienzos del programa del mundo. Es que así. Vamos a hacer una radio sitcom, sí, a partir de ahora. No sé qué les parece. Bueno, ¿quieren contar? ¿Alguien tiene ganas de contar alguna cosa de la semana? ¿Cómo fue esta semana? ¿Algo que queramos destacar? Ya que estamos tan distendidos en este comienzo del programa. Mira, lo mío no es una maravillosa historia, nada más es una curiosidad antes de llegar al programa. Estaba en la puerta con la bicicleta que me prestó acá Pedro. ¿Bicicleta? De payaso. Vamos a hacerlo para que se la visualicen en sus cabezas. Un casquito, tipo hormiga atómica. Y yo estaba esperando ahí que me abrieran la puerta y Lolo se tardó un tiempo. La cuestión es que mientras Lolo abría, pasa un chico de la primaria de acá, de la otra cuadra. Un gordito, tipo séptimo grado, venía ahí caminando. Y cuando pasa por atrás mío me dice, buena, youtuber... No supe qué contestarle, la verdad. Me quedé sin palabras. No fue un piropo. No sé, no sé si me lo decía por la bicicleta, por el casco o por qué, pero fue gracioso y raro. Influencer la valen. Claro. Aparte, no, la lógica de youtuber. Estaría bueno investigar si hay algún youtuber que use casco y bicicleta de payaso. Sería interesante. No tenés pinta de youtuber, Subite unos videos, dale. Yo voy a aprovechar para mandarle un saludo grande a la compañera Diana Gallardo, que el otro día, yendo al Puente Pueyrredón, con el 17 aniversario de la masacre del Puente Avellaneda, se accidentó, fue accidentada por un auto y ahora está hospitalizada. Está bien, está lastimada de su patita, pero está bien, le mandamos mucho cariño desde este programa. La queremos mucho, ¿no, Dianita? Muchísimo, la adoramos. Es más, estábamos esperando que pueda hacerse un lugar para venir al programa y hacernos compañía, aunque sea tomar unos mates y charlar, como ya sucedió una vez. Pero bueno, esperaremos un poquito más y acá la tendremos como sea. Que venga cuando pueda, cuando quiera y cuando se sienta bien. Uh-huh. Acá muchísimos cariños para Dianita, entonces. Así es. Y después, bueno, es una semana en la que pasaron muchas cosas, siguen pasando cosas. Dentro de un rato van a seguir pasando cosas. Algunas las vamos a contar en entrevistas, algunas en audios. Y algunas por ahí las mencionaremos si es que no llegamos a con el tiempo a todo. Pero la verdad que es una semana... En el que pasaron un montón de cosas. Ayer la policía mató a otro chico, Matías Alderete, en La Tablada. Es lamentable que siempre tengamos que estar informando estas tristes historias. Pero bueno, por un lado eso, por otro lado también hoy fue la sentencia del juicio a Marian Gómez. Sí. Presa por besarse, ¿no? En la calle. Así que, bueno, vamos a charlar un poquito de eso, por lo menos a mencionarlo y dejar nuestra postura de lado de que no estamos de acuerdo con estas políticas. Bueno, y ya que mencionaste entonces lo del puente, lo de la actividad de Darío y Maxi de todos los años, tenemos un audio que nos compartió nuestro compañero Pedro Tato, que

cuando desaparecieron el cuerpo de un compañero y lo tuvieron escondido. ¿Dónde mierda? O vaya a saber a dónde mierda, para que después vengan los que se lo dicen, compañero, a decir que no había que marchar. Compañeros y compañeras, había que romper el mundo. Hay veces que hay que romper el mundo para volver a hacerlo. No podemos permitir... Compañero, no podemos permitir nunca más que a los compañeros que salen a resistir, que salen a resistir a la cana, no podemos permitir que se le digan infiltrados, compañero. Hay compañeros que toman otra lucha, hay que respetarlo. Darío y Maxi tiraron piedras, compañero. Santiago estuvo acompañando al pueblo mapuche y eran 6 compañeros los mapuches que estaban ahí, estuvo bancando. Gracias a eso se visibilizó, gracias a Darío y a Maxi se visibilizó la lucha piquetera. Y los medios que tiraron tanta mierda contra nosotros, diciéndonos que teníamos vínculo con la FARC, esos mismos medios del orto, el otro día estaba mostrando dónde vivía Darío. En una casilla de chapa. Vivía en un barrio que no tenía calle para hacer, pero él caminaba orgulloso mostrando su casita, su terreno. Esos mismos medios quisieron lavarse la cara. Nosotros no se lo permitimos. Seguimos denunciando. Compañeros, desconfiemos de esas palabras que cuando el corazón nos dice que tenemos que salir a la calle a romper todo, nos dice no. No le hagan el juego a la derecha. No, cumpa, desconfiemos de esto, desconfiemos de los oídos periodistas. Y hay veces, compañeros, que hay que romper el mundo para volver a hacerlo de nuevo. Darío, Maxi, Santiago, Pablo, Pali y todos los compañeros asesinados por esta yuta, por este Estado y por todos los estados, están presentes ahora y siempre, y mucho cuando estemos en la calle y no lo tengamos en una bandera, sino que lo hagamos sentir en nuestro corazón, pero mucho más que sientan los que han tenido que ver con su asesinato. Muchas gracias por todo. Cabió a todes. Bueno, entonces Leo Santillán aportó sus palabras y aportó de vuelta a una crítica que hacemos, creo que cada uno de nuestros programas, hace por lo menos 10 programas, que es tomarnos unos segundos para pegarle a Felipe Solá y a tantos otros. A ver. Suele suceder. Tenemos un programa cargado de entrevistas, de testimonios, cargado también de audios. Tenemos una nueva sección de Jurisprovisando hoy, que ya estuvimos contando hace un rato. ¿No, Sando? Sí, me fue difícil armarlo esta vez, porque la primera vez que lo armé yo disfrutaba un poco más de tiempo, pero estas últimas semanas estuve con los parciales y todo. Pero promocioné. ¿Se puede decir que estás oficialmente de vacaciones? Oficialmente. Excelente. Exactamente. Entonces... ¡La cara de Nati! Subtítulos. Natacha... ¡Hija de...! Natacha, desde el otro lado del vidrio, solamente mueve la cabeza como diciendo que no, pero se aprieta los dientes. Es como un poco más intenso. Dijo, felicitaciones, dijo. A ver... Escuchemos la voz de la operadora entonces. Sí, chicos, para mí es una situación un poco bastante más dramática, pero estoy muy contenta por la compañera. Hay que volver a ser estudiante, ¿eh? Y la verdad es que yo me estoy afrontando un camino que no transitaba hace muchísimos años, y combinación trabajo, militancia, estudiar. Uf. Es como intenso, digamos. Acá la compañera nunca frenó, siguió de largo. Está bien que el Irurtia no, claro, te demanda tanto quizás, pero terminó. Pero pasó de Irurtia a la Facultad de Derecho. No, y empezó sí, a... o sea... Claro, es como... Vamos a tener una joven... Claro, abogada. O sea, medio que me dieron una piña en la cara cuando entré al CBC, pero como que también eso me ayudó a darme cuenta de que, esto no es el Irurtia, así que nada, y medio que me estoy formando todavía. Cuesta, pero bueno. El Irurtia, tanto como Felipe Solá, recibe sus golpes. te cuento, Anto. Hay estudiantes que estudian y hacen cosas bien, y bueno, después hay otros que no. Bueno, en fin. O sea, me costó, pero pude armar el amparo, así que vamos. Después, al final del programa. Excelente. Y además, está buenísimo porque de vuelta tenemos un audio que nos comparten para poner un poquito en contexto la cuestión del amparo. Con esto que hablábamos de que los ejemplos siempre están buenos para poder explicar un tema. Así que más tarde tendremos entonces el nuevo tema. Amparo. Genial, excelente. Anto, hablando del Irurtia, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito cómo viene la situación del nuevo edificio del Irurtia? Que estuvimos comentando que por fin se hizo la mudanza. Y la situación es rara en un punto, ¿no? Ahí hay un par de cosas que todavía no se terminan de entender. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo un piso completamente cerrado. Un piso cerrado. Es un piso que desde el área dicen que es para otra escuela, pero que es una escuela fantasma porque no saben qué escuela va a ir ni qué escuela entra, únicamente en 10 aulas. ¿Cuántos pisos tiene el colegio? El colegio tiene del lado de Alberdi son 6 pisos y del lado de Cajaravilla creo que es uno menos, creo que son 5. ¿Y es cierto que todavía se siguen disputando aulas porque hay grados o cursos que no tienen aula? Cursos que no tengan aula me parece que no, pero al menos el superior comparten las divisiones. Por ejemplo, grabado 3 y 4, igual que todas las divisiones de tercer y cuarto año de taller, cursan en las mismas aulas. Y a veces se pisan los horarios con media. Che, ¿y son las condiciones de edilicias para una escuela de artes visuales? Sí, los talleres la verdad que son excelentes todos. Bien. O sea, en realidad el problema es que la escuela estaba pensada de una manera con ese piso que no tenemos, que ahora cambió todo el esquema. Pero más allá de eso, las aulas son increíbles. Pero la lógica de compartir aula de los cursos, ¿tiene algún sentido siendo tanta cantidad de pisos, por lo menos? Lo que pasa es que en el del lado de Cajaravilla, que es el tema de los talleres, hay talleres específicos. Entonces, a pesar de que hay un montón de aulas, no es cualquiera para cualquier cosa. Porque claro, lo que se hizo en el nuevo edificio es que son aulas específicas. Las que son de dibujo y no va grabado, va dibujo. Y lo mismo con las otras. Mismo las de grabado, por ejemplo, las dividieron por la técnica que se ven cada año. Claro. Los que trabajan en madera no están en la prensa de chapa. Claro. Que es lo que se debería hacer siempre, bueno. Hay una cosa que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza cuando la vez pasada comentamos la situación de la mudanza de Irurtia y el nuevo edificio y todo lo que venimos charlando hace muchísimo tiempo, porque realmente pasó muchísimo tiempo hasta que Irurtia se pudo mudar. Y tiene que ver con que cuando se hizo la mudanza, al poquito tiempo se inundó un aula que además era el aula que... A mí me llegó la información, me mirás con cara de que estoy delirando, pero me dijeron que lo que se había inundado era el aula multimedia. Sí, que todavía no tenía nada de multimedia. Claro, pero... que no tenía nada, pero que estaba destinada para hacer el aula multimedia. Claro, la potencial. Yo, el aula multimedia que se inundó, esa no me enteré. La que sí pasó fue que después de la última lluvia, la que fue el Día del Padre, que fueron como 3-4 días de lluvia, se inundó la dirección del superior y lo que sería el segundo subsuelo completo. Y con eso se mojaron trabajos de los chicos, los cables, papeles... Pero sí, pasa que es un edificio nuevo y se inunda, que de hecho igual nos lo habían avisado antes de darlo. Ahí va. Ah, miren que en el segundo subsuelo y era como, estás dando un edificio nuevo y ya se inunda. Y pero es como para mantener un poquito la lógica de las condiciones edilicias de las escuelas. Claro, públicas. Para que no nos sintamos tan bien, ¿viste? Para que sintamos un poco el hijo Irurtia, me parece. Te damos un edificio, pero todavía estás con el gobierno de Cambiemos Educación Pública Argentina. Se creyeron que podían estudiar. Claro. No sé, ahora ni siquiera es... se escucha mucho. Ahora es... ni siquiera es el que avisa... ¿Cómo es? No traiciona, no. Ahora es... O sea, te aviso, así que... Te aviso y fíjate cómo lo... ¿Cómo lo manejas? Sí. Lolo, lo que pasa es que vos tenés una voz muy... Hola, soy Lorenzo Dibiase. Me acerqué mucho, ¿no? Sí. Ella está un poquito más lejos del micrófono, vos estás un poquito más cerca. Son las lógicas técnicas que Natacha Bianchi. Pero ¿sabés por qué es? Porque él siempre está erguido, no está encorvado. Sí. ¿Viste, Nati? Exacto, bien. Otro consejo que a mí me está sirviendo muchísimo es acoplarse a la energía de mi compañero, digamos, para estar todos parejos, digamos. Si uno está muy arriba y uno está muy abajo, se siente mucho esa diferencia. Entonces, como que tratar entre todos. Lolo está muy arriba de todos. Un nivel como ahí medio. Entonces, bueno, si, que Lolo se siente si en el yo piso. Estoy muy arriba y siento que mi compañero está medio ahí más al medio, me acoplo más al medio. Es como ir. Ahí va. Sí, igual acá tenemos un tema que es que Lolo va a estar siempre yo mucho me más voy a tener arriba. Que acoplar. Está bien. Bueno, vamos a empezar a traer almohadoncitos al estudio y Lolo se va a sentar en el piso con un almohadoncito. Acepto. Y desde ahí va puff, a hablar. Un puff le tenemos que regalar. Un puff. Un puff. ¿Cómo es que se llama? Hay uno que me da mucha bronca el nombre. ¿Cómo es que se llama el que no es un puff? Pou. No. Hay uno que es como más contundente, digamos.

y no la tuve. Y épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas. Acá estamos nuevamente después de luchar contra las líneas telefónicas, contra este sistema telefónico repugnante que no nos permitía llamar a nuestra entrevistada de este momento, que es Analía Kalinek. Ella es integrante del grupo de Historias Desobedientes. En la última revista de La Retaguardia, en la número 11, tenemos una de las notas que se llama Nunca más en el nombre del padre. Es un rejunte, digamos, de historias de hijas e hijos de genocidas. Mariana Dopazo, Analía Kalinek, justamente, Liliana Furió, Pablo Berna y Alejandra Évoli. En este momento estamos en comunicación con Analía. ¿Cómo estás, Analía? Pedro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pedro? Mucho gusto. Tuvimos recién un inconveniente telefónico y por eso tuvimos que estirar un poquito el tiempo para llamarte. Ningún problema. ¿Qué tal, Analía? Te habla Valentina. Queríamos ¿Qué tal, Valen? Bien, todo bien. Queríamos arrancar un poco la nota preguntándote y dándote el espacio para que nos cuentes cómo se forma este colectivo Historias Desobedientes y cómo cómo se entabla la relación de tu historia personal justamente en este colectivo. Bueno, el colectivo, en La Retaguardia ya nos hicieron varias notas, la verdad que nos acompañan desde el origen mismo del colectivo. Surge, más o menos nosotros ubicamos el punto de inflexión a partir del 2x1, y bueno, donde las redes sociales también empezaron a hacer lo suyo, en el lado más positivo que tienen las redes sociales, que es el de conectar, que es el de armar redes. Y bueno, nada, nos empezamos a dar cuenta que éramos muchos quienes teníamos un vínculo filiatorio con genocidas y que abrazábamos las banderas de memoria, verdad y justicia y que bueno, teníamos como este imperativo o esta necesidad de salir a la calle, ¿no? De salir a la calle desde este lugar, que es el que nos toca, que es un lugar incómodo, que es un lugar inédito, que es un lugar inesperado, un lugar impensado, en el cual, bueno, los familiares de los genocidas, principalmente las hijas, somos mayoría mujeres, los hijos, los nietos, los sobrinos, hermanos de genocidas, nos empezamos a organizar y a conformar este colectivo que se llama Historias Desobedientes para, bueno, nada, canalizar de manera colectiva, tramitar, como lo viene haciendo la sociedad argentina, ¿no? A través de la palabra, a través de acciones concretas, a través de la militancia, esto que fue, digamos, la época más oscura de la que se tenga registro en la historia de nuestro país. Y bueno, nos tocó, decidimos, nos tocó este lugar y bueno, decidimos salir a la calle y hacerlo reconociéndonos como familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Volviendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo atraviesa mi historia personal la conformación de este colectivo? Bueno, yo... En el año, mi papá es policía, dentro de la Policía Federal, durante la época de la dictadura era joven, actualmente tiene 67 años, y bueno, nada, me tocó nacer en el año 79, crecer en una familia tipo, mamá, papá, cuatro hermanas, y bueno, nunca jamás haber vinculado a mi papá con lo que fue la dictadura, nunca haber tenido tampoco un registro muy acabado de lo que fue la dictadura. Y bueno, cuando se reabren los juicios y se dieron a las leyes de obediencia de punto final, ahí mi papá queda detenido y ahí por primera vez empiezo a sentir como cierta cercanía en relación a esta época de nuestra historia, que siempre la había visto como un tiempo muy pasado y lejano de la historia de nuestro país y que nada tenía que ver conmigo. Y bueno, a partir de ese momento, en el año 2005, pasar por una etapa de negación, ¿no? De no poder entender, de no poder saber, de no querer saber, y de entender que mi papá no tenía nada que ver con todo esto de lo que se hablaba, y bueno, y de a poco y no sin dificultad empezar a asumir la condición de genocida a mi papá y de partícipe dentro de lo que se conocen como el grupo de tarea. Actualmente mi papá está condenado a cadena perpetua por haber participado en el circuito Atlético Banco y el Olimpo. Y en cuanto a vos, en lo individual, ¿qué te significó empezar a ver estas otras historias que en sí partían de la misma base en lo general? Sí, en realidad las busqué, digamos. Yo muy tempranamente, al empezar a tomar dimensión de esta historia y de mi lugar en esta historia como hija de quien era conocido en los centros clandestinos como el doctor K, ¿no? Alguien que se lo ubica dentro de la sala de torturas, donde se lo ubica dentro de los grupos de tarea. Un padre, por otro lado, un padre muy presente, muy afectuoso, muy amoroso. Bueno, empezar como a tramitar todo esto, que es bastante esquizoide, por otro lado. Siempre tuve el convencimiento, no sé si fue un acto de inconsciencia o de lucidez, yo me empecé a estudiar psicología desde jovencita, yo soy maestra y psicóloga, y bueno, yo creo que también desde esa disciplina fui teniendo como algunas herramientas como para poder también tramitar esto. Y siempre fui una convencida de que tenía que haber, en todas las familias tiene que haber alguna historia desobediente, tiene que haber alguien que pueda poner palabras a esto tan siniestro, ¿no? A esto tan horroroso que es estar conviviendo ahí con alguien capaz de cometer los peores crímenes. Entonces siempre fui, tuve como esa vocación o esa iniciativa de salir a contar un poco lo que me estaba pasando en el pleno convencimiento de que otros iban a poder escuchar la historia y también se iban a acercar. Que efectivamente fue lo que pasó, porque a partir de que sale publicar mi historia en un libro, en el libro Hijos los 70, ahí tengo el primer contacto con Liliana Furió, que fue quien ella leyó mi testimonio, se sintió también interpelada y conmovida, y bueno, ahí empezamos como lo que sería la prehistoria del colectivo. Y bueno, con Lili fuimos juntas ese 10 de mayo del 2017 a la plaza, y bueno, y al poquito tiempo salió la nota de la hija de Checolás, de Mariana Dupaso, titulada Marché contra mi padre genocida, y ahí, bueno, esto se viralizó por el impacto que tuvo en los medios, y bueno, con Lili empezamos como a estar atentas a las redes, a los comentarios que la gente dejaba, a empezar a cliquear, empezar a mandar mensajes por privado. Y bueno, cuando nos dimos cuenta ya éramos 6, 5 mujeres y un varón, el 25 de mayo de 2017, que ahí decidimos llamarnos Historias Desobedientes y ya salir a la calle en el próximo Ni Una Menos, que era el 3 de junio, ahí nomás, con una bandera que diga, la primera bandera decía Hijas e Hijos de Genocidas por la Memoria y la Hora de la Justicia. Y bueno, fue esa primera salida pública que tuvimos. Era una decisión también política de ese colectivo que recién se estaba gestando de hacerlo en Ni Una Menos, entendiendo las lógicas patriarcales que atravesaban nuestras historias personales dentro de estas familias tan particulares. Y bueno, a partir de ahí esto se empezó a viralizar, empezó a ser levantado por medios de todo tipo, gráficos, radios, nacionales, internacionales, y bueno, a partir de eso otras historias se fueron contactando y bueno, fue empezar a organizarnos, no entender mucho al principio lo que estaba pasando, empezar de a poquito a dimensionar el impacto social que esto tenía, el impacto personal que también esto trae a cada uno de nosotros, las consecuencias emocionales, las consecuencias sociales, y bueno, nada, empezar como a tomar dimensión de también de la responsabilidad que teníamos sobre este tema y bueno, en esa tarea estamos, ¿no? En darnos a la organización y a darle un sentido y sabiendo que nuestra misión es estrictamente política. Hola, Analia, ¿cómo estás? Te saluda Julián. ¿Qué tal, Julián? Bien, todo bien. Te quería preguntar al respecto de, a ver, cuando ustedes empiezan a moverse como colectivo, sí. ¿Se sienten bienvenidas, bienvenidos por los movimientos sociales, por las agrupaciones y colectivos de derechos humanos? ¿Cómo es esa llegada, ¿no?, de un grupo que a priori me imagino que debe haber sido fuerte, ¿no? Sí, mira, la salida a la calle yo creo que fue lo que determinó, digamos, como el termómetro, ¿no? Me acuerdo ese 3 de junio. Nada, era salir a la calle y que la gente se nos quede mirando con la bandera sacar fotos de lejos, ¿viste? Algunos, y otro que se acercaba llorando y te abrazaba, o alguien que se acercaba y decía, no entiendo, ustedes son hijos de desaparecidos, nos decían, ustedes fueron apropiados, no, no, señora, nosotros somos hijos biológicos y repudiamos lo que hicieron, y ahí nomás la persona que se te desarma, que rompe en llanto, que te dice que no puede creer, que te abraza, y bueno, esa fue, me parece, la sensación. Hay también algunos mensajes que nos fueron llegando por Facebook, y uno que recuerdo particularmente que nos decía que siempre los estuvimos esperando, aunque nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y bueno, y estos así mensajes que llegaban, sabemos de ciertos resquemores también, y te entendemos que esto debiera ser así a partir de lo inédito, de la situación, de lo inesperado. Observamos también la sabiduría de los organismos, de escucharnos, de esperarnos, de vernos actuar, de vernos también movernos, en nuestra inexperiencia también, porque nosotros la mayoría ni siquiera tenemos formación política, ni mucho menos, venimos del no te metas, del por algo será, y bueno, todo este mundo de relaciones, de lógicas distintas, desde lo colectivo, desde lo social, desde lo político, es algo que estamos aprendiendo a construir, cómo manejarnos con los medios, cómo manejarnos con otras instituciones, bueno, y a la vez cómo organizamos nosotros internamente, de manera orgánica, de manera organizada, de manera colectiva, donde no haya esta cuestión de jerarquías, estas cuestiones de liderazgos tóxicos, ¿no? Hay un montón de variables que vamos aprendiendo en la construcción y que nos damos cuenta que al hacerlo de manera colectiva, socializándolo, nos damos cuenta lo inexpertos que somos y lo mucho que podemos aprender y que estamos creciendo en el día a día. Claro. Yo quería preguntarte dos cosas, Analía. Una es en relación a algo que contabas una vez en una entrevista acá en La Retaguardia, que fue llevado también a la revista, que tiene que ver con esto de que tu papá te inició una acción legal para declararte indigna, para que no puedas cobrar su herencia, ¿no? Y de la mano de esto quería preguntarte, porque viste que cada uno lleva su lucha y lleva su historia como puede, como quiere. Y yo escucho mucho al resto de hijos e hijas de genocidas que varios dicen ex hijos o ex hijas, y vos le decís, por ejemplo, mi papá. ¿Cómo es tu cuestión en ese sentido? Sí, mira, en eso te digo que el ex hijas es un concepto que acuñó Mariana y que lo toma ella y lo transita ella de manera subjetiva. Claro. Entiendo que también tiene un impacto social muy fuerte por, bueno, tratarse de la hija de Checolás y esto con lo que implica socialmente una persona tan emblemática como es Checolás. Sí. Pero nosotros desde el colectivo, digamos, desde la generalidad, nosotros nos paramos desde el lugar de hijos, digamos, porque entendemos que ese es un lugar de mucha más potencia, desde la propia familia que estamos cuestionando. Nosotros entendemos que salirnos de la familia sería un error político, digamos, ¿no? Claro. Nosotros decimos, no, nosotros somos los hijos y desde este lugar de hijos nos paramos y les exigimos una respuesta, les demandamos que hablen, les reclamamos que cuenten lo que saben, ¿no? Porque si no nos estaríamos parando en un lugar donde yo tampoco me sentiría cómoda, pues yo también me reconozco su hija, ¿no? Y acá es donde cada uno también tramita subjetivamente sus propias historias. En ese lugar como más conceptual o más visceral, digamos, que a mí me sale, yo reconozco que ahí está quien es mi padre, ¿no? Quien es mi padre biológico. Y desde ese lugar yo también le reclamo desde este lugar de hija. Claro, claro, claro. Y en relación a esto, con respecto a lo otro, lo de la indignidad, técnicamente en realidad lo que quiere es desheredarme de mi mamá. Él interpone en el juzgado civil a partir del fallecimiento de mi mamá el 9 de septiembre del 2015, cuando se inician los trámites de sucesión, cuando se libera para que se cobre una parte de la herencia, para que yo no pueda heredar eso. Mi papá interpone esta figura, que es una figura que existe en el Código Civil Comercial, que la pueden interponer los coherederos, para que yo no herede a mi mamá. Él además aclara en su escrito, que presenta en el juzgado civil, que además cuando él se muera me quiere desheredar, ¿no? Pero bueno, lo técnicamente lo que él quiere es que yo no cobre la herencia de mi mamá fallecida. Y lo más grave también de todo esto, además de que una persona condenada a cadena perpetua por delito de lesa humanidad me esté acusando de indigna a su hija que repudia los crímenes que cometió, es que mis dos hermanas menores, que son menores pero que tienen mi edad, pues nacimos todas más o menos seguiditas, acompañan con su firma este escrito. Y que no es un dato menor que mis dos hermanas son personal civil de la policía y egresadas de la Facultad de la Policía Federal, ¿no? Claro. Como para tratar de pensar, ¿no?, las implicancias y las lógicas y cómo se siguen reproduciendo al interior de las Fuerzas Armadas y de Seguridad estos pensamientos, ¿no?, de esto, estas lógicas de pensamiento de excluir al que piensa diferente, de no pensás como nosotros, entonces no pertenecés, ¿no? Esta dificultad como de poder aceptar un pensamiento divergente. Claro, claro, totalmente. Debe ser también muy muy costoso el proceso por el cual desde dentro de esa familia te separás, te diferenciás y la repensás, la criticás desde otros puntos de vista. Exactamente, y además que en realidad mi postura original era como de permanencia dentro de la familia, como decir, yo las primeras respuestas las fui a buscar al interior de la familia, y yo lo que quería era tratar de entenderlo y de resignificarlo al interior de la familia, pero hay una cuestión como más fuerte de obediencia a ese padre, de obediencia, de lealtad también hasta a ese patriarca que es mi padre, dentro de la familia, de lealtad, que hace que ni siquiera se lo pueda poner en duda o discutir, ¿no? Es todo lo que dice mi papá, es lo que hay que hacer y es lo que se acata y no se cuestiona. Bueno, yo cometo como el sacrilegio de primero empezar a dudar hasta poder empezar a cuestionar y hasta poder empezar a darme cuenta de el nivel de manipulación, de mentira, de tergiversación de mi papá. Entonces, bueno, esto es perdonable dentro de esta familia tradicional, con todas estas lógicas verticalistas, ¿no? Como, bueno, la oveja negra, la desobediente. Claro. Y también habíamos leído acá en la nota que salió en la Retaguardia Papel sí, que en Chile hubo repercusiones a partir del movimiento Historias Desobedientes. Sí, hay un Historias Desobedientes Chile que también está creciendo un montón, donde quienes tienen un vínculo filiatorio con genocidas chilenos ya también se están organizando y tenemos una comunidad ya armada que trascendió fronteras. Historias Desobedientes incluso ha contactado con Historias Desobedientes peruanas y alemanas. El año pasado tuvimos el primer encuentro internacional de Historias Desobedientes, donde nos acompañó Alexandra Senf. Ella es nieta de nazi, vino convocada por nosotros y su presencia fue auspiciada por la embajada alemana, que entramos a socializar acerca de cómo se tramita a nivel familiar y a nivel personal el tener un vínculo filiatorio con un genocida. En el caso de Alexandra Senf, su abuelo fue condenado a la horca por crímenes nazis cuando ella todavía no había nacido. Pero bueno, hereda toda esa historia y cuando de adulta empieza a tratar de hacer preguntas acerca de ese abuelo, se encuentra con no, deja al abuelo, no te metas, que tenés que estar averiguando, el abuelo fue una víctima de su época, frases de ese tipo. Claro. Y bueno, ella todo esto lo elabora en sus pensamientos y en sus reflexiones en un libro que se llama El silencio duele. Y ella habla del silencio intrafamiliar, sí. De lo que no se puede hablar al interior de la familia. Este libro repercute dentro de Alemania y hace que muchos otros descendientes de nazis se pongan en contacto con Alexandra, y Alexandra, con todas esas entrevistas con todos esos otros descendientes de nazis, elabora un segundo libro que se llama La larga sombra de los genocidas, que es el que vino a presentar cuando inauguramos el primer encuentro internacional de historias desobedientes. Y en cuanto acá a la Argentina, proyecto de modificación del código penal sobre que los hijos puedan ser testigos va a ayudar mucho también, ¿no?, a que se difundan estas historias más allá de en un marco como periodístico, sino que sean de utilidad legal, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que es más que nada una cuestión de social y de disputa por el sentido cuando hablamos de los mandatos, ¿no? Los mandatos que se imponen, esto de honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no?, de tal palo tal astilla, que se ven reflejados en distintos órdenes, en el social, en lo religioso y las creencias, y en el ámbito legal. Nosotros tenemos una ley que prohíbe que un hijo pueda declarar en contra de su padre, cualquier hijo contra cualquier padre, excepto que el delito sea cometido contra el propio hijo o un familiar de igual grado. pero es bastante aberrante si uno también lo piensa, ¿no? Pensar que uno está condenado a guardar silencio frente a los crímenes de su padre, digo, en tal caso que sea facultativo, que es tan dañino el que te obliguen a denunciar o a hablar en contra de tu padre como el que te prohíban hablar, ¿no? Creo que en tal caso la ley ahí debería dejar la libre opción a la conciencia de ese hijo frente a los crímenes de ese padre. Me parece que las dos opciones, tanto de prohibir como de obligar, son equivocadas, que uno ahí debería poder tomar la decisión. Sí, sí, viene un poco de la mano de los silencios intrafamiliares estos también. Totalmente, totalmente. Es más, a nosotros nos empiezan también a convocar y a escuchar y a pensar instituciones que se dedican a trabajar la violencia y el abuso intrafamiliar. Que nosotros al principio decíamos, pero no, ¿qué tiene que ver? No, a nosotros nos interesa pensar cómo ustedes pudieron vencer esos mandatos de silencio, ¿no? Claro. Que son mandatos de silencio que se imponen en otro orden, con otras implicancias, ¿no? Que las nuestras, pero que tiene que ver con eso, con qué es lo que hace que nosotros hayamos podido romper esos mandatos de silencio, que son los que nos imponían nuestras propias familias. Qué recorridos subjetivos, qué recorridos personales, qué recorridos conceptuales tuvimos que hacer, emocionales también, para poder pararnos donde estamos. Y bueno, ahí hay un montón de interpretaciones. Yo creo que esto viene de la mano de un contexto social y de una sociedad que tiene mucho, mucho para decir con las madres y las abuelas a la cabeza, ¿no? Y con las luchas sociales y colectivas de la que nuestro país puede dar cátedra. Entonces, bueno, no es un dato menor que este colectivo surja acá en este país y no, claro, en otro. Totalmente. Bueno, Analía, te agradecemos un montón la comunicación. Estuvimos muy contentos y contentas de que hayan podido participar de la última fiesta de la Retaguardia. Así que sí, espero que hayan disfrutado mucho también. Dale. Y comentamos también a la audiencia, para los que no saben y están escuchando, que nosotros publicamos un libro hace poco por Editorial Marea que se llama Escritos Desobedientes, que recopila, bueno, somos 18 autores los que participamos en el libro, y bueno, que recopila distintas historias desobedientes escritas en primera persona por quienes formamos parte de este colectivo. Así que están invitados a leerlo, a comentarlo, también nos pueden buscar en Facebook o en la web, así que estamos ahí en contacto, ¿dale? Buenísimo, entonces lo buscaremos. Te mandamos un saludo muy grande. Dale, muchas gracias por la nota, un cariño, hasta luego. Bueno, ella fue Analía Kalinek, integrante de Historias Desobedientes, y así sigue este programa entonces. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par. Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le esquivo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar. A esos señores les quiero gritar que lo que está

El amparo es una acción rápida en la cual uno va contra un acto u omisión de la autoridad pública o de un particular que afecte derechos o garantías, ¿no? Derechos fundamentales o garantías. ¿Qué significa esto? Ante cualquier acto de la autoridad pública u omisión o de un particular que no sea de la autoridad pública, valga la redundancia, se procederá con esta acción judicial, que significa que es una medida súper rápida, expedita, que no permite dilaciones en proceso, no es como un proceso judicial común donde uno se presenta a demandar, la otra parte tiene que contestarse. O sea, son cosas más audaces, más rápidas, porque se entiende que está afectando un derecho o garantía súper importante, súper fundamental. Se entiende más o menos el concepto así, rápido. O sea, sería como un habeas corpus, pero cuando ya pasó algo. Como el habeas corpus era cuando... Está bueno que traigas esa pregunta, porque no, en realidad no. Está desaprobado. Che, igual me encanta, hay algo que me gusta mucho de esta sección, que es que cuando hacemos preguntas erróneas, contesta recontra tajante que no. Muy bien. Y está buenísimo, me parece que está buenísimo que pero no te es diga, lo que yo tengo que no, hacer. No, pero se parece en algo. Entendiste, pero. Tienen el mismo color cuando lo ven. No. No. No. No. No, no, no. Bueno, está bueno igual, está súper buena tu pregunta, porque se suele confundir el tema del habeas corpus con el amparo. Si bien es verdad que están contemplados en el mismo artículo de la Constitución, tienen dos legislaciones diferentes, obvio, porque son dos garantías diferentes, pero, a ver, lo que nosotros hablamos cuando hablamos del amparo es proteger o tutelar derechos fundamentales. Está, obviamente, la libertad es un súper derecho fundamental, obviamente, pero la libertad está contemplada por el habeas corpus. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de lo que es la libertad, el movimiento y todo en lo que es la vía pública, que sea restringida, alterada o mediante amenazas? Habeas corpus. Amparo no procede contra ese tipo de restricción, ¿no? Pues eso es un potencial peligro, ¿no? Yo sigo con la misma. No, está bien, porque está bien que esté separado, porque por un lado, a ver, lo del amparo te contempla actos tanto de la autoridad pública como de los particulares, significa gente que te cruzas, claro, en la vida cotidiana. Uh-huh. En cambio, el habeas corpus solo procede para las autoridades públicas. La policía, eso es súper importante, ¿entendés? A ver, está muy bien. Vayamos a un ejemplo, por ejemplo. Esos ejemplos que nos encantan. ¿De amparo? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo podría usar yo un amparo? Yo, Julián. Por ejemplo, a ver, Juli, toquen madera, tiene una enfermedad, ¿no? Sí. Tiene una enfermedad. Angustia oral se llama. Tiene una enfermedad y el Estado le provee medicamentos que requieren de cierta temporaneidad porque Juli tiene una enfermedad súper grave, ¿no? Bueno, ahora resulta que un día el Estado saca una resolución vía administrativa donde contempla que se suspenderá darle los medicamentos por determinado motivo. En ese caso, claramente, la vida de Juli corre peligro. Entonces, ¿qué va a hacer? Acción de amparo. No se alarme, gente, que me quiere mucho. No, es un ejemplo. Bueno, vos preguntaste, así que vos caíste en el ejemplo. Vos caíste en la enfermedad. Claro. Che, y pregunta tranquila, Valen. Discúlpame que te interrumpí. ¿Y cómo sería el procedimiento puntual y dónde? Bien, a ver. Esta acción, al ser rápida y expedita, por favor, grábenselo en la cabeza. Súper importante. Ante este acto que afecte los derechos o las garantías, uno se presenta con un escrito, donde el escrito contiene tu nombre, tu apellido, tu domicilio, quién ocasionó el acto, qué tipo de acto es, fundamentar lo más posible y administrar las pruebas que uno tenga sobre la lesión de esos derechos. Juez de la jurisdicción donde ocurrió el hecho, señor juez, se le presenta el escrito, y ahí el juez va a verificar si está bien llevado a cabo el escrito y va a ver si procede o no el amparo. Cosa que es medio, a mí me hace un poco de ruido, porque si claramente uno está presentando el escrito de amparo, significa que realmente está siendo perjudicado en algo, entonces, ¿por qué el juez tiene que ver si procede o no? Se los dejo así picando. Entonces, una vez que proceda, dice, procede acción de amparo, manda a, en un plazo súper breve, dictar sentencia sobre ese acto. En el caso de Juli sería que la resolución que el Estado dicta para no proveer de los medicamentos deje de hacerse y se lo provea rápidamente de estos medicamentos porque su vida corre riesgo, entre comillas, ¿no? Pero sería así. En el ejemplo de Juli, él no es de una su problema o lo que por el motivo que él presenta el amparo no sería de una jurisdicción en particular, porque sería el Estado. No, a lo que yo hablo es poner Juli vive acá en Mataderos, entonces tiene que buscar un juez de la jurisdicción, claro. De jurisdicción de la materia también, porque claro. No es lo mismo la materia civil que la materia penal, que la materia laboral y así. Bien, y el tipo de pruebas que se pueden presentar para eso puede ser de diferentes tipos. Claro, realidad. Vos podés presentar qué tipo de perjuicio te ocasiona, el que no te den los medicamentos, podés suministrar pruebas que te den, qué sé yo, los médicos. Uh-huh. Y mismo el acto, obviamente tiene que estar el acto que afecta ese derecho. Bárbaro. Sí, en relación al tema de presentar el amparo, se puede presentar no solo como persona, digo, nosotros como A Mí No Me Importa, por ejemplo, como colectivo, como varias personas, ¿podemos presentar un amparo por algo de forma colectiva? Sí, en ese caso ya serían derechos como bienes colectivos, no un derecho fundamental de cada uno. Por ejemplo, en el caso de Juli, yo no podría ir a presentar una acción de amparo por Juli porque claramente la persona legitimada es la persona que está afectada. ¿Entienden? Pero si fuera en el caso, por ejemplo, que pasó, no sé si este año fue, o el año pasado, con gente discapacitada, que no sé qué medicamento les habían sacado, en planes que había, y en ese caso sí es un grupo de gente que está afectada por el mismo... Claro, porque puede ser, está bien que traigas ese ejemplo, puede ser que la resolución que hace la administración en un determinado medicamento afecte a un grupo de claro. personas. Ponele que afecta a Juli y a todos nosotros. Claro. Ejemplo. Ahí sí, ese es el bien llamado amparo colectivo, que es cuando se afecta un derecho o garantía de un grupo de personas en particular. Bien. Está referido a los derechos de incidencia colectiva, que tienen que ver con el medio ambiente y cosas así. ¿Y ahí qué tiene más fuerza? ¿Un amparo o el colectivo de amparos? En realidad es uno. Es uno. Uno es en representación de las personas afectadas. Perfecto. Pero es un amparo tan fuerte como varios amparos presentados por cada persona de forma individual por el mismo tema. En realidad no está bueno, o sea, no es recomendable que cada persona de ese grupo presente un amparo porque, a ver, sobre ese amparo vos podés tener sentencias que se contradigan. Claro. Puede haber dilaciones en el proceso que no está bueno. Entonces nos juntamos todos y decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Esto y esto, escrito, y un abogado o abogada lo tiene que presentar sí o sí, no podemos ir nosotros. En un plazo de 15 días. Vos o casi sea, que sí, en cualquier momento vas a poder. En cualquier momento. Vamos. O sea, ocurre el hecho y nosotros tenemos 15 días, porque opera el plazo de caducidad y es perentorio. O sea, significa claro. que pasan los 15 días y se nos van a reír en la cara, básicamente. Bien. Entonces, ese es el amparo colectivo. Derechos afectados, grupo de persona determinada, juez, toc toc, escrito. ¿Entendés? Corta la bocha. Y particularmente de ese tema tenemos un audio que nos compartieron, ¿no? ¿Puede ser? ¿Es así? Sí, tenemos un audio del abogado Jonathan Valdivieso de... Es del Observatorio del Derecho a la Ciudad, exactamente. El amparo lo presentaron, vamos, o sea, para poner en contexto... Rápido, porque es como meterse muy adentro de vuelta en un tema que ya tocamos varias veces. No sé, no recuerdo si en este programa, pero en la retaguardia en general sí, porque afectaba particularmente a la retaguardia. Que es, si no me equivoco, a principios del año pasado. Hay una ley que tiene que ver con la pauta de medios vecinales, que establece una pauta justamente para que los medios vecinales puedan cobrarla. Y que se calcula el porcentaje a través de... en relación al diario de mayor tirada, digamos, que es Clarín en este caso. Entonces, el monto también está fijado por ley, en este caso el porcentaje, y lo que hicieron fue sacar una resolución para poder tomar como referencia otra agencia, no Clarín, digamos, de mucho menor tarifa, y bajar así el costo, bajar la pauta de los medios vecinales, y la bajaban un 21%. O sea que se iba muy lejos. Entonces, si la querida operadora técnica Natacha Bianchi nos comparte el audio de Jonathan Valdivieso, nos va a contar el amparo que presentaron colectivamente. El 7 de diciembre, la legislatura porteña sancionó la ley 5.919, que establece el 6 de diciembre como el Día de los Medios Vecinales de Comunicación Social, con el objetivo de fomentar y promover sus actividades de comunicación y divulgación, reconociendo la importancia que tienen estos medios dentro del mapa comunicacional porteño y su rol social, cultural y político. Dos meses después, desde el Poder Ejecutivo, Máximo Marchensky, subsecretario de Comunicación Social, a través de la famosa Resolución 813 del año 2018, rebajó en un 17% el valor de la pauta publicitaria que corresponde a los medios vecinales de acuerdo a la Ley 2587. Esta ley ya tiene una década de vigencia y tiene por objeto regular la contraprestación publicitaria de los medios vecinales con el gobierno de la ciudad. Recordemos que actualmente el gobierno destina como pauta oficial aproximadamente 1.500 millones de pesos. Y también actualmente existen en este programa de medios vecinales aproximadamente 269 medios que reciben solo 5 de cada 100 pesos que el gobierno destina a esa pauta oficial. Con el objetivo de reducir el presupuesto, según esta resolución, se está avasallando la sustentabilidad de los medios vecinales con descuentos ilegales e inconstitucionales, que ahora analizaremos. Y justamente por esa ilegalidad que denunciaron los medios vecinales, 50 medios presentaron una acción de amparo colectivo con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La causa judicial quedó radicada en el juzgado de primera instancia en el contencioso administrativo y tributario, número 11, y los argumentos que utilizaron para cuestionar la constitucionalidad de la resolución son los siguientes. Los medios vecinales denunciaron que esta resolución viola la ley 2587, que regula la contraprestación publicitaria de los medios vecinales de comunicación social y que también viola su decreto reglamentario 933 del año 2009. También establecieron que lesiona los derechos culturales reconocidos en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad y en la ley 2176. La protección de los medios vecinales y su sustentabilidad económica, garantizada por la ley 2587, tiene por objeto proteger también otros derechos culturales de los habitantes de la ciudad, como el derecho a la democracia cultural, el derecho de acceso a la diversidad y pluralidad de opiniones, el derecho a la protección y difusión de la identidad pluralista y la historia de la ciudad, el derecho a la superación de las barreras comunicacionales, el derecho a la libertad de prensa y expresión en su faz colectiva. Los legisladores de la ciudad quisieron otorgar certidumbre a los medios vecinales, eliminar la discrecionalidad por parte del gobierno de la ciudad y garantizar la actualización permanente de los montos de acuerdo a las fluctuaciones de mercado a través de la Ley de Protección de los Medios Vecinales. Justamente la resolución 813 destruye estos derechos. Esta resolución constituye una violación flagrante del principio de no regresividad en materia de derechos humanos al modificar el sistema tarifario de las pautas para los medios vecinales, reduciendo los montos percibidos y de esta forma afectando la permanencia de la labor de cada uno de estos medios. Justamente este es un retroceso de los derechos adquiridos por los medios vecinales hace más de 10 años. En fecha 13 de agosto de 2018, el juez Scheibler, en la causa judicial presentada por los medios, dictó sentencia haciendo lugar a la medida cautelar, ¿no?, y suspendió los efectos de esta resolución y por lo tanto volvió a estar vigente el sistema de medición del monto de la pauta oficial establecido por la Ley de Medios Vecinales. En los fundamentos de la sentencia, el juez expresó que la resolución 813 adopta un sistema o método de cálculo distinto al previsto por la Ley 2587. Ya que el valor de referencia no sería mensual, sino semestral, y teniendo en cuenta el mejor descuento sobre el precio compulsado que hayan ofrecido los proveedores. Es decir, que esa modificación se hizo sin respetar la legalidad ni la jerarquía normativa, ya que existe una normativa superior a esa resolución que establece un sistema de cálculo distinto, ¿no? Que tiene que ser mensual, que se tiene que basar justamente en la página 7 del diario Clarín mensual. El 9 de abril de este año, el mismo juez, Guillermo Schäuble, ya no dictó una sentencia preventiva de suspensión de la resolución, sino que dictó sentencia de fondo en la causa judicial, estableciendo la nulidad de la resolución 813, por los mismos argumentos, ¿no? Que era una resolución que iba en contra del decreto reglamentario de la ley 2587, en contra de la ley y en contra de la Constitución, por fijar un sistema de establecer un monto de pauta oficial distinto y en detrimento a los medios vecinales. Esta sentencia fue apelada por el gobierno y ahora los jueces de Cámara están a resolver la sentencia si ratifican o no la decisión del juez Guillermo Schäuble. Bueno, escuchábamos entonces el ejemplo de después de que yo me trababa. Escuchábamos el ejemplo que nos mandó Jonathan. Le agradecemos un montón. No tan bueno como el ejemplo de mi enfermedad, pero mucho más claro. Totalmente, exactamente. Al final no quise meterme mucho en el tema del registro de medios y él lo explicó casi todo, así que le agradecemos un montón por eso también. Y nos despedimos entonces de esta columna y de este programa. Bueno, fue rápida, fue eficaz, porque me aclararon que todos entendieron, así que totalmente. Estoy muy contenta. Gracias. Veremos qué devoluciones recibimos. Nos vemos entonces el viernes que viene y nos vemos el último viernes del mes con el próximo Jurisprudizando, que ya veremos qué nos depara, ¿no? Exacto. Nos despedimos, entonces dejamos a los chicos y a Natacha de Hora Libre. Thank you. No more.